FM Río 94.3. 12:43 de la mañana de este domingo 27. ¿Mediodía? ¿Mediodía dice usted, señor Samir? Bueno, ponele. Mediodía, sí, después de las 12. Tienes razón. Voy a charlar un ratito con el profesor Fernando Rollero, titular del Museo José Manuel Maciel de nuestra ciudad, persona que nos ayuda a compartir este tipo de cosas, como por ejemplo, ¿por qué Coronda cumple 358 años de historia mañana? Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo te va? Buen día para la audiencia. Desde ya te ofrezco disculpas por la demora en la hora pautada en la nota, pero viste, por ahí estos programas tienen esas cosas, que uno se estiran las notas con los invitados cuando se pone apasionante la entrevista. No hay problema. ¿Por qué cumplimos 358 años? Bueno, a ver, básicamente cumplimos esa cantidad de años porque el 28 de marzo de 1664 hay un acto que debe ser entendido en el proceso de ocupación del espacio americano por parte de la corona española en la conquista de América, que es la toma de posesión de Melchor Martínez de unas tierras que permuta con Hernán Darias hacia el sur de lo que ahora es la ciudad de Santa Fe, que en realidad en ese momento era el segundo emplazamiento. ¿Sí? Melchor Martínez poseía tierras que eran importantes y necesarias para ese segundo emplazamiento, que estaban en los parajes que se denominaba El Rincón, cercano a donde ahora está la localidad de San José del Rincón, y que esas tierras son necesarias para el segundo emplazamiento de la ciudad de Santa Fe, para la cría de ganado, el cultivo de vid, el cultivo de alimentos, de cereales y demás. Entonces, bueno, se realiza esa permuta y Melchor Martínez toma posesión de esas tierras. Toma posesión de tierras de lo que se conocía las tierras del paraje de los Coronda. Pues bueno, había una pequeña reducción de aborígenes Coronda en esta zona. Entonces, bueno, estas tierras eran conocidas con ese nombre. La referencia era a los nativos. Exactamente, con referencia a los pueblos originarios que habitaron esta zona, que bueno, que reciben ese nombre, reciben el nombre de Corunda, Arinda, Arundá. Tampoco sabemos muy bien de dónde surge ese nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre real? No lo sabemos. Claro. Suponemos que es la referencia a un cacique, y que los españoles toman el nombre de ese cacique para nombrar a todo un grupo. Es decir, para homogeneizar a todo un grupo que, de las excavaciones, los estudios que nosotros venimos haciendo desde el 2004 hasta ahora, vemos que en realidad era mucho más heterogéneo de lo que pensábamos. Bueno, a partir de ahí surge la historia, o se empieza a construir la historia de lo que es Coronda, ¿sí? La ciudad de Coronda, una ciudad muy antigua, un emplazamiento muy antiguo, que, insisto, debe ser leído como parte de un proceso de ocupación efectiva del territorio del Río de la Plata por parte de la corona española. Dentro de un conjunto. Sí. Claro, claro. Eso por ahí, digo, uno cuando ve cómo se lee la historia de Coronda, uno dice, bueno, se pierde alguna referencia, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con qué historia elegimos quedarnos, ¿no? Claro. Sí, con una historia fáctica, que es una sucesión de hechos lineales y nada más, o pretendemos una historia analítica, consciente de que es una interpretación de documentos y de datos, y que nos interpela. ¿Vos cuál tomarías? ¿O cuál tomás? La segunda. Correcto. La segunda. Claramente, una historia anecdótica y de datos me parece que no tiene ningún sentido como disciplina, ¿no? La disciplina histórica, entendida desde ese lugar, no tiene ningún sentido, porque no nos permitiría aprender nada y tampoco nos permitiría transformar nada. Tampoco se puede tomar como un hecho aislado, digamos. Exactamente, tampoco podemos pensar que Coronda surge porque es Coronda y la historia de Coronda se agota en Coronda. Uh-huh. Es imposible pensar así los procesos históricos. Correcto. ¿Entonces? Entonces pensamos en una historia, si vamos a pensar una historia más compleja, una historia, como decía hoy, que nos interpela, entonces tenemos que leer la historia de Coronda atravesada por procesos locales, regionales, nacionales y mundiales, desde su mismísimo origen, es decir, desde la toma de posesión como un proceso de ocupación del espacio del Río de la Plata, uh-huh, por la corona española, hasta la actualidad, atravesada siempre, leyendo siempre esos, esas dimensiones espaciales y temporales. También hay otra cuestión, ¿no? Cuando uno piensa la historia, la piensa desde el presente. Correcto, es decir, correcto, correcto. La historia, lo que nosotros vayamos a interpretar de ese pasado, cómo leamos los documentos, cómo leamos aquel pasado, está determinado por nuestro presente. Uh-huh. ¿Sí? Digo, hace unos años, por ejemplo, pensar la historia con perspectiva de género no estaba en el horizonte de la, uh-huh, de la disciplina histórica. Sin embargo, hoy ya tenemos muchísimas producciones de una historia pensada desde la perspectiva de género. Bueno, ¿por qué? Bueno, a ver, esa historia, esos acontecimientos, la mujer a la historia, ¿no tuvo nunca? No, sí, estuvo. Lo que pasa, claro, es que desde el presente en el que se escribía la historia y se pensaba y se analizaba esa historia, la mujer no estaba. ¿Sí? La mujer no formaba parte del discurso. Correcto. Ahora cambia la realidad, entonces el presente determina la forma en la que nosotros vamos a mirar al pasado. Es como que es difícil de pensarlo, pero la historia evoluciona. Sí, sí. Las sociedades se mueven. A mí me cuesta pensar el término de evolución en la historia. Es muy controvertido. Yo lo tomo mucho con pinza, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado el término de evolución en la historia en términos de el darwinismo social, uh-huh, esa cuestión de lo que no evoluciona se extingue. Y cuando lo llevamos al plano de las sociedades es complejo porque ese pensamiento es el que ha servido de justificación y de legitimación de los regímenes totalitarios y autoritarios. Uh-huh. Entonces, lo que no se adapta se extingue. Bueno, ¿quién decide la extinción de una sociedad? O sea, ¿cómo es eso? Digo, pero bueno, la conquista de América se ha leído en esos términos. Está bien, pero también, pero tampoco en términos de negación, digamos. No es que, ¿cómo? Pero tampoco tomado en términos de negación, digamos. Lo que no se incorporó normalmente en el estudio de la historia, te hablo, por ejemplo, de la perspectiva de género. No se lo negaba, o no estaba, o no estaba incorporado dentro de lo que era el pensamiento. Y al hoy, al verlo desde hoy, con otra perspectiva, con otro conocimiento, con otro tipo de conformaciones diferentes de la sociedad, hace que se lo vea desde otro punto. Ah, sí, sí, claro, sí, en esos términos sí, en esos términos sí. Por eso yo siempre, a mí el concepto de evolución es un concepto que lo tomo con mucho cuidado, porque se lo ha usado de una manera muy complicada, sí, a lo largo de la historia. Coincido. Bien, sí, sí. Entonces estamos inmerso dentro de un movimiento que ha sido, vuelvo a reiterar, evolutivo, dentro de lo que ha sido el movimiento del Río de la Plata, con una tierra que Melchor Martínez tenía y mucha, ¿sí? Que se decidió hacer esto y que cayó acá. Nos debemos el nombre a los aborígenes que estaban en ese momento por acá. Y al hoy, ¿cómo ves hoy Coronda a 358 años de allá? O sea, ¿cómo es la visión de ustedes que tienen, les llamo a ustedes, a la gente que hace la historia, los que estudian, los que investigan, los que siguen investigando? ¿Cómo atas una cosa con la otra? Y Coronda, a ver, desde mi humilde opinión, uno que lo ven, sigue discutiendo, por ejemplo, qué tipo de historia queremos para pensarnos en un futuro, para proyectarnos, ¿no? Seguimos discutiendo si la historia desde la que nosotros nos vamos a parar va a ser esa anecdótica, que obviamente está más despojada de contradicciones, ¿no? Y siempre es más sencillo pararse desde ese lugar. Sí. O vamos a tomar partido por un análisis mucho más complejo y que nos interpele y dejarnos interpelar sobre nuestro pasado. Eso también requiere que la sociedad en su conjunto se haga cargo de sus propios procesos, ¿sí? Y de los procesos en los que ha formado parte. Yo creo que estamos ahí, ¿no? Estamos discutiendo no solo Corona, ¿no? Yo creo que todo el país está discutiendo o discute esas cuestiones, ¿no? ¿Qué tipo de historia queremos escribir, ¿eh? Queremos pensar, ¿desde dónde nos queremos pensar? Y creo que el mes de marzo en particular y abril, digo, desde el 24 de marzo o desde el 8 de marzo hasta el 2 de abril, es una fecha donde particularmente por esas cosas, azares de la historia, aparece el 28 de marzo para Coronda. Sí. Pero es un mes, si lo tomáramos un mes que termina, un mes con tiempo histórico, lo haríamos terminar el 2 de abril. Realmente es un mes donde hay acontecimientos históricos muy fuertes, y que marcan la historia reciente de la Argentina y particularmente la historia reciente de Coronda, ¿eh? Entonces creo que es un mes muy interesante, donde se debe tomar posición, donde claramente, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué historia queremos? ¿La anecdótica y solamente escribimos fechas y hablamos de la fecha y de la anécdota? ¿O tomamos posición por esos acontecimientos históricos y los analizamos en profundidad? ¿Sí? Y nos posicionamos desde un lugar, creo que es particularmente, ¿no? El mes de marzo es un mes muy, muy interesante, muy interesante. Y sumo esto, ¿no? Digo, por esos azares de la historia, para Coronda está el 28 de marzo también. Sí, eso, a ver, queda la pregunta dando vueltas. ¿Cuál sería el concepto histórico que tendría hipotéticamente que tener el corondino medio sobre este tipo de acontecimientos de fecha? Porque en la duda, y lo hemos hablado con vos un montón de veces, es como que, más allá de que le importe o no, no, pero tiene que tener el corondino básicamente una idea de cosas, de los porqués, que de dónde venimos, sería elemental. Uh-huh. ¿Y cómo se lo transmitimos y cómo se lo hacemos llegar? Esa sería una de las cuestiones a plantearnos, ¿no? ¿Cómo le bajamos al ciudadano de Coronda este tipo de cuestiones? Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver las instituciones. Tiene mucho que ver las instituciones, tiene que ver mucho que ver las agrupaciones políticas, todos los partidos políticos, todos, ¿eh? Todos. Las instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado, creo que son los referentes desde donde se debe invitar al resto de la sociedad a analizar y a discutir esos acontecimientos. Si eso no sucede, y es difícil que el resto de la sociedad tome partido o analice o vea como importante para su desarrollo histórico y para su presente determinados acontecimientos. Porque, claro. Y porque las instituciones del Estado son referentes. Sin duda. Y porque las agrupaciones políticas, los partidos políticos son los referentes de la sociedad. Sí, totalmente. Sí, por algo la sociedad elige a determinado partido político para que gobierne en un momento con un determinado modelo, un determinado proyecto, y en otro momento elige a otros. Claro. Digo, la sociedad no elige a un zapatero, ¿sí? O a otra persona, a una persona cualquiera, ¿no? Elige partidos políticos. Entonces, esos partidos políticos son referentes. Uh-huh. Las instituciones son referentes, ¿sí? Entonces, ahí, esas instituciones, esos partidos políticos, ¿no? Esas agrupaciones sociales son las que tienen que dar señales claras, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los acontecimientos históricos que nosotros tenemos que recordar en forma profunda, tenemos que pensar, nos tienen que interpelar. ¿Cómo hacemos para invitar a la sociedad a que piense, ¿sí?, a que reflexione sobre eso? Porque si no, y pareciera que todo es lo mismo, ¿no? ¿Vos sabés que quiere lo mismo? Los feriados son feriados por algo. Y la historia elige y los estados eligen recordar determinados acontecimientos por sobre otros. ¿Sí? Y eso tiene una intencionalidad. Hay que ser ingenuos y hay que saber leer esa intencionalidad y hay que utilizar esos acontecimientos. Yo te pido que a ver, podemos hacer un archivo así, ¿no? Mentalmente, meter en un archivito todo esto que estamos hablando y desarrollarlo un poco más amplio en cualquier domingo de estos. Sí, claro. Porque me parece muy importante y no se puede agotar hoy. Lo que sí se nos agota es el tiempo, son las 13, ya tengo que dejar el programa. Y me encantaría poder seguir, porque es una cosa que, a ver, para nosotros no es nuevo, reitero, lo hemos hablado con vos un montón de veces, y me parece importante que en la medida que nosotros podamos colaborar desde los medios en el desarrollo de estas cosas, es una puntita más y es un aporte más a todo esto. Así como para finalizar, el museo está abierto hoy y mañana, desde 16 a 18. Exactamente, nos sumamos a los festejos del aniversario de Corona, así que hoy domingo de 16 a 18, mañana lunes 28 de 16 a 18 el museo va a estar abierto. Hemos reformulado gran parte de las muestras, hemos sumado equipamiento nuevo, algunos ya está funcionando, otros estamos en proceso de instalación. Pero bueno, invitamos porque estamos muy muy contentos de todo lo que vamos logrando en este último tiempo en el museo y queda a disposición de la sociedad, ¿no? Nosotros no somos una institución pública. Fernando, muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Charlamos con el profesor Fernando Rollero, titular del Museo José Manuel Maciel de nuestra ciudad. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.